Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, para iniciar este bonito día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit. El cielo está nublado y se esperan chubascos nuevamente. El día de ayer les decía que había probabilidad de que cayeran precipitaciones, pero la verdad es que se vinieron tormentas y al parecer van a continuar el día de hoy. De hecho, hay una advertencia meteorológica que dice que ahorita en curso hay inundación en algunas áreas, así que hay que tener precaución. Está lloviendo casi en todas partes de aquí de Utah, tanto Salt Lake, Ogden, Logan, y pues sí hay peligro de inundaciones, así que si tú vives cerca del río, de ríos, ¿no? O de lugares que probablemente se puedan dar inundaciones, pues hay que tomar muchísima precaución. En esos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 77% y una visibilidad de 8.7 millas. O sea que la visibilidad disminuye un poco. Hay que tomar precaución cuando ustedes vayan a conducir. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 60, con probabilidad de un 60% de que caigan chubascos. El día de hoy el índice de rayos ultravioleta va a estar calmado, así que pues pueden disfrutar de el día. Para el día de mañana viernes 4 de agosto se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones de un 4%. Para este sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 6 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, 7 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar calmada la temperatura. Nos cambió totalmente el pronóstico. Recuerden que este fin de semana se iban a esperar temperaturas un poco más altas. Y les había dicho que sí, íbamos a alcanzar los 90 en este otro fin de semana. Y también iba a haber un par de días que íbamos a estar en 100 o arribita de 100. Y ahora pues no. Sí, cambió para todo el mes. Yo creo que las temperaturas altas ya se fueron. Porque hasta el próximo fin de semana vamos a estar en 92 las máximas, 94, 95 las máximas de la próxima semana, del próximo fin de semana. Y ya se podría decir que dentro de 2 semanas. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Bueno, pero antes vamos a ver esta información del pronóstico de las inundaciones que están sucediendo y que pueden ser peligrosos. Entonces, en esta alerta nos indica que hay inundaciones por áreas y están a la vigilancia de mismo y se espera que vaya a continuar. Dice desde el jueves 3 de agosto. Jueves 3 de agosto de las 7:45 a las 9:45. Entonces, pues estas inundaciones... pueden afectar la área de Cache Valley, Utah Portion. Eastern Box Elder County, el norte de Wasatch Front, Salt Lake Valley, Wasatch Back, Wasatch Mountains, sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountains South, por el sur de las montañas de Wasatch y sobre la I-80 y Western Winton Mountains. Estos son los lugares en los que pues están dando este tipo de inundaciones y se espera que continúen hasta la tarde del día de hoy por esta excesiva lluvia que está sucediendo en algunas áreas. Entonces, por favor, hay que tomar mucha precaución, sobre todo si ustedes se dirigen hacia esas áreas o viven cerca de esas áreas o viven ahí. También hay detalles adicionales. Pues esperar la lluvia, los truenos y áreas que son pesadas de lluvias, o sea, bueno, donde les está lloviendo bastante. Dicen que van a tener hasta de 1 a 2 pulgadas por hora de agua. O sea que ahora va a llover bastante. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Parece como de yabú, ¿no? Cuando estamos hablando de la nieve, pero en este caso es el agua. Y pues son muchas áreas afectadas, desde Nenfi, Provo, Salt Lake City, Ogden, Logan. Muchas partes están marcadas aquí. Y también hay condiciones favorables a incendios en otras áreas, como en Boise, como en Oregon. Pero bueno, y esto es otro. Ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Wish I could spin my world into

9:04, ya regresamos. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Sigas los procesos y fórmulas que ya conoces, dado que sabes cuál será el resultado. Por ahora no te arriesgues a ser creativo e intentar cosas nuevas. De igual manera, todos quedarán satisfechos con lo que hagas. Para el signo de Tauro, se impone que dejes de ser esa persona que se deja amar sin dar lo mismo a cambio. Deja ese falso orgullo y reconoce que también sientes amor por tu pareja y que te interesa hacerla feliz. Demuéstraselo sin miedo. Géminis, este jueves se terminará una mala racha que tenías en tu centro de trabajo. Si bien fue un periodo que te sirvió demasiado, al día de hoy necesitas un poco de calma. No desaproveches la oportunidad de relajarte ahora que todo cambiará. Para el signo de Cáncer, acepta las pérdidas o equivocaciones que has tenido en los negocios. Es algo inevitable. No te sientas mal ni pienses que ya lo perdiste todo. Es parte del proceso. Pronto te recuperarás y verás que solo quedó como un aprendizaje. Leo, es un buen momento para que reflexiones si realmente le das a tu pareja el apoyo emocional que necesita. Si no, pon las manos a la obra de inmediato. En el ámbito laboral, revisa tu carga de trabajo y asegúrate de que sea justa. Virgo, no tomes riesgos innecesarios, al menos no el día de hoy, porque la energía planetaria no está de tu lado. Evita perder dinero en vano y por no analizar la situación. Si bien la innovación es importante, es más crucial mantener tu patrimonio. Libra, tienes que aprender a comunicarte mejor con las personas que te rodean, dado que tus mensajes no suelen llegar de la forma correcta cuando los emites. Sé claro y directo, no des instrucciones confusas u opiniones disruptivas. Escorpión, para llegar al éxito a través de un proyecto, tienes que estar al 100% comprometido con él. Si no estás seguro, es mejor que te retires y no pierdas tu tiempo. Busca algo que realmente te guste y te haga sentir motivado. Sagitario, deberás tomar algunas decisiones profesionales importantes, pero antes de hacerlo tendrás que analizar diferentes factores. Busca modelos a seguir y los testimonios de personas que ya hayan pasado por lo mismo. Capricornio, no tengas miedo de abrirte a nuevas experiencias sentimentales. Eres uno de los signos que más evita sentir por miedo a salir lastimado, pero eso tiene que terminar. No temas abrirte a las personas, no todas lastiman. Acuario, en una relación amorosa siempre es fundamental que las dos partes trabajen en busca de un mismo objetivo, y para eso pues tienes que hablar con tu ser amado y fijar metas en común. Es allí donde te darás cuenta si estás con la persona correcta o no. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los astros te dicen que es hora de que seas un poco más cariñoso con tu pareja y que dejes de hacerle comentarios pasivo-agresivos. Eso no debe existir dentro de un vínculo amoroso. Al contrario, ambos deben brindarse seguridad. Bueno, mañana con 11 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con 13 minutos, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Kissing the sky. Me pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun, I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think

9:26, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de WhatsApp, que llega a los relojes inteligentes con Wear OS. Bueno, pues WhatsApp ya está disponible en la Play Store en versión de aplicación para relojes inteligentes. Los usuarios de smartwatches con el sistema operativo Wear OS de Google pueden ahora utilizar la aplicación de mensajería en su muñeca sin depender del teléfono. Tras instalar WhatsApp en el reloj, se pueden escribir mensajes de chat, se pueden enviar reacciones, reproducir mensajes de voz y también se pueden realizar llamadas telefónicas una vez aceptadas a través del smartwatch. ¡Wow! También es posible ver fotos y utilizar pegatinas, o sea, los iconos, los emoticones, así como silenciar, bloquear o reportar chats a través del reloj. El emparejamiento de un teléfono móvil y un smartwatch con WhatsApp instalado funciona de la siguiente manera. Si ambos dispositivos están cerca el uno del otro y en la misma conexión de red, el reloj muestra un código de 8 dígitos cuando se abre la aplicación por primera vez. Y a continuación, pues WhatsApp se abre automáticamente en el teléfono y aparece un diálogo de emparejamiento en el que hay que introducir el código y después confirmarlo. No solo el Pixel Watch de Google, sino también los modelos de Galaxy Watch de Samsung o los smartwatches de Citizen, Fossil o también Moboy, que también funcionan con Wear OS. Y WhatsApp pues es compatible con relojes a partir de la versión 3.0 de Wear OS. Aún no se han lanzado una versión de WhatsApp para los relojes inteligentes de Apple, si es lo que se están preguntando. Pues no, todavía no está para Apple, pero ahora pues ahí están estas nuevas opciones para los que tienen el reloj, ¿no?, inteligente, y pues para que puedan contestar y hacer sus llamadas a través de la nueva opción. Y bueno, en otra información, ahí miren qué fue lo que descubrieron. Descubrieron que una punta de flecha de hace 3000 años fue fabricada con material extraterrestre. Investigadores del Museo de Historia Natural de Berna han concluido que una punta de flecha que fue descubierta a orillas de un lago suizo que fue fabricada hace unos 3000 años de antigüedad en la Edad de Bronce con hierro proveniente de un meteorito, indicó hoy la radio de televisión suiza RTS. La punta de 39 milímetros de longitud y 2,9 gramos de peso fue encontrada ya en el siglo XIX en Morihen, localidad a orillas del lago de Bian, pero la procedencia extraterrestre del material con el que fue producida no se había confirmado hasta ahora. Los objetos de este metal procedentes de meteorito antes en la edad de hierro, que en Europa se inició hacia el siglo VIII antes de nuestra era, son extremadamente raros y solo pues se han confirmado hasta ahora 55 en todo el viejo continente y en África. A pocos kilómetros de la zona donde se encontró esta flecha, impactó en la prehistoria el llamado meteorito de la montaña de Dounen, caído hace 170 mil años y célebre en Suiza por haber dejado más de 2000 fragmentos rocosos, pero los científicos han descartado que el arma provenga de ellos. Los expertos creen que es más probable que provenga del meteorito Kalihar, que es otro objeto de gran tamaño caído en la Tierra hace unos 3500 años y que impactó en territorio de la actual Estonia, causando varios cráteres de hasta 100 metros de diámetro. y dada la gran distancia entre Estonia y Suiza, los arqueólogos estiman que esta flecha pudo llegar al centro de Europa a través del comercio pues de estos objetos de un metal, el hierro, que para los habitantes de esa época debía ser especialmente raro y preciado. La punta de la flecha formará parte de una exposición que el museo de la capital suiza dedicará al bronce desde febrero del próximo año hasta abril del 2025. Pues ahí está, fíjense qué innovadores, ¿no? Ahorita nosotros estamos hablando sobre los relojes inteligentes y todo eso, y en la época de hace 3000 años atrás, pues ya estaban fabricando sus flechas de punta, era lo más nuevecito, ¿no? De material extraterrestre. Y bueno, hay un video sobre un oso que dicen, ¿es un humano oso? O sea, ¿es un humano vestido de oso? Ayer hablamos del humano que se disfraza de perro, ¿no? Pero bueno, una experta asevera que los osos malayos no son humanos disfrazados tras un nuevo clip del animal en China, que el animal pues está saludando, la verdad que sí parece como si fuera una persona con un disfraz. Bueno, pues las especulaciones comenzaron cuando un primer video del zoológico de Hangzhou en el este de China mostraba a la osa de pie sobre sus patas traseras y mirando a los visitantes. El zoológico emitió un comunicado desde la perspectiva de Ángela, de 4 años, en el que negaba que fuera un humano disfrazado de oso después de que interacciones se hicieran virales. Ahora un nuevo video puso aún más en tela de juicio la forma aparentemente inusual en la que la osa interactúa con los humanos. En las imágenes se ve a Ángela erguida sobre sus delgadas patas y saludando a los numerosos visitantes pues, que acudieron a verla desde que se hizo viral. Algunos usuarios de las redes sociales señalaron lo que parecían ser bolsas de piel alrededor de las caderas de la osa. Sin embargo, pues el comunicado del zoológico rápido ofreció una explicación sólida desde la perspectiva de Ángela. Si algunas personas creen que me paro como una persona, parece que no me entienden muy bien, decía el comunicado. Imagínense que está contestando la osita, ¿no? Cuando se habla de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y una fuerza asombrosa, pero no todos los osos son bestias impotentes y peligrosas. La doctora Ashley Marshall del zoológico de Chester declaró a la BBC que el animal de las imágenes anteriores era sin duda un oso de verdad. Sin embargo, añadió que la raza pues a menudo es muy parecida a personas con disfraces. Y la doctora Marshall explicó después que la piel suelta permite a los osos malayos girar sobre su propia piel como si fuera pues un traje si entran en contacto con depredadores violentos. Y por otra parte, de vida silvestre del Reino Unido, también compartió imágenes de un oso malayo parado sobre las patas traseras en un intento de mostrar el comportamiento pues natural de estos ositos. Paradise Wildlife Park en Hertfordshire afirma que ponerse de pie permite a los osos ver mejor su entorno u oler objetos lejanos. Y el comunicado del parque añade que la postura también puede servir para intentar intimidar a sus amigos, mostrando pues la mancha pectoral si se ven amenazados. Los osos malayos son de los más pequeños del mundo y miden 1.3 metros cuando alcanzan su altura máxima. Y el zoológico de Hangzhou registró un aumento del 30% del número de visitantes desde que el primer video del oso malayo pues se hizo viral. Pues ahí está Lucito. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:47, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el té de plátano, que es una solución pues natural para que uno pueda dormir mejor. Si ustedes tienen problemas de insomnio, les está dificultando la hora de dormir, conocen a alguien o simplemente quieren dormirse más temprano, pues aquí con este tecito les va a ayudar. Las bananas o los plátanos son la fruta más consumida en Estados Unidos. Bueno, al banano o a la plata, o a la plátano, al plátano, a la banana, también se le llama quineo, creo. Sí, ¿no? Quineo en Ecuador. Pero bueno, las bananas, como les digo, son la fruta más consumida aquí en Estados Unidos debido a su delicioso sabor y es acompañado por una gran dosis de nutrientes y propiedades saludables. Además, es un alimento muy versátil que puedes comer de muchas maneras. Entonces, los más beneficiosos son a través de sus tés. El té, el café, hierbabuena, menta, mate, manzanilla, horchata son pues los ejemplos más conocidos de las infusiones. Estas son bebidas con gran poder antioxidante que se consiguen vertiendo agua sin que llegue al punto de ebullición sobre flores, sobre las semillas, sobre raíces u hojas. Sin embargo, pues también se puede obtener a través de diferentes frutos y entre ellos pues se encuentra el plátano o la banana. Para preparar este té de banana es muy sencillo. Lo único que necesitas es cortar los extremos de la parte de una banana, donde viene, o sea, donde los cortas, y pues la parte oscura, ¿no? Y sin retirar su cáscara, la vas a sumergir en agua hirviendo durante 10 minutos. Entonces, con todo y banana, ¿no? Con todo y cáscara, banana y cáscara. Preferiblemente se realiza la decocción a fuego mínimo y la vas a dejar reposar unos minutos. La vas a pasar por un colador y le vas a agregar una pizca de canela. Luego, pues es cuestión de revolverla y a disfrutarla. Yo me imagino por qué. ¿Y por qué, o sea, causa este sueño? Lo que pasa es que la banana o el plátano pues es rica en potasio. Recuerden que entre el potasio y el magnesio, ambos ayudan a relajar el cuerpo. Entonces, si saca de ahí el extracto, ¿no? O un poco del potasio, pues imagino que el cuerpo queda totalmente relajado. Incorporar el té de banana a tu alimentación no solo ampliará tu abanico gastronómico. Esta infusión se encuentra acompañada por una gran importante cantidad de beneficios porque contiene propiedades antioxidantes y por su rico contenido de carotenoides, calcio y potasio. Entonces, vamos a ver un poquito más al respecto, ¿no? Te ayuda a tener un sueño reparador. Se trata de su beneficio más conocido, aunque aún no existen estudios que lo hayan comprobado. Entonces, ¿por qué se asocia con el sueño? Bueno, esta infusión es rica en magnesio y potasio, dos minerales que están vinculados a un sueño de calidad y tiene altos niveles de triptófano. Este es un aminoácido que produce las hormonas que inducen el sueño, como la serotonina y la melatonina. Y bueno, el té de banana pues es una solución para que uno pueda dormir mejor sin tomar medicina, ¿no? Para dormir. También te ayuda contra la hinchazón. El rico contenido de potasio de este té es ideal para contrarrestar la retención de líquidos, la presión arterial o también para las contracciones musculares que genera un consumo elevado de sodio. Y esto se debe que el potasio regula el equilibrio líquido del cuerpo y ayuda a los riñones a excretar el exceso de sodio. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Hace el papel pues del potasio y el magnesio, como ya lo había mencionado ahorita. También es bueno para el corazón. ¿Por qué? Porque hay evidencia de sus principales minerales, el magnesio y el potasio. Además de reducir la presión arterial, el té de banana puede prevenir la aparición de accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardíaca gracias a su rico contenido de catequinas, que es un tipo de antioxidantes. Entonces también es bueno para el corazón. ¿Qué más tenemos? Nos ayuda para tener huesos fuertes. La rica combinación de magnesio y manganeso que obtenemos de esta infusión puede resultar de gran ayuda para nuestros huesos, y esto se debe a que son minerales que contribuyen a aumentar la densidad ósea y a retrasar o prevenir la osteoporosis, que es producida por el envejecimiento. También nos ayuda a controlar el azúcar. A diferencia de otras frutas, solo una pequeña cantidad de azúcar se libera cuando se prepara el té de la banana, y esto resulta ideal ya que funciona como un edulcorante natural y como una opción saludable para las personas con dietas ricas en azúcares. Este tipo de alimentación aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas. Entonces, controlando el azúcar a través de este té, pues va a ayudar. También, ¿cuándo puedes tú tomar el té de banana? Los profesionales recomiendan consumirlo entre 40 minutos o una hora antes de irte a dormir. Deberás repetir esta secuencia hasta que sientas un alivio de problemas que te están aquejando. No es necesario tomar más de uno por día. Ten en cuenta que los efectos de este té de banana van a depender también de tu estilo de vida, de tu alimentación y de la comodidad de tu hogar. Imagínate que tienes ahí puros gritos, pues ¿cómo va? Precauciones. Aunque es raro, pueden ocurrir efectos secundarios por el consumo de té de banana, específicamente por un exceso de potasio. Entonces, estos incluyen náuseas, vómitos, malestar estomacal y dolor muscular. Los expertos recomiendan preparar este té con bananas orgánicas para evitar cualquier problema, pero en caso de no conseguirlas, procura lavarlas muy bien, sobre todo obviamente la cáscara, ¿no? Para eliminar los rastros de pesticidas. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de esta semanita. Recuerden que mañana no habrá programa, es la semana corta, y pues el martes pues no tuve programa porque pues no pude hacerlo. Entonces nada más tendrán 3 programas de esta semana. Esperemos que la próxima semana pues ya todo esté bien, ¿verdad? Los invito también a que no se pierdan la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit hoy a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa. También los invito a que hoy no se pierdan el programa en vivo Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la tarde. Disculpen, aquí se me movió la silla, se bajó, por eso hoy fue el desnivel. Y el programa hoy la repetición a las 12, seguido la repetición Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición a las 7 de la tarde, programa en vivo Venus versus Marte, y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana, y yo los espero el próximo lunes a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, el lunes 7 de agosto. Bueno, cuídense mucho. Cuídense de las lluvias también. Y pues nos escuchamos el próximo lunes. Y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho, con tu amiga Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.